qué vamos a hacer hoy. La idea es que podamos encontrarnos, que podamos en parte dialogar un poco también, conversar acerca de algunas preocupaciones que tenemos nosotras, y en particular la preocupación que queremos traerles y que queremos invitarlas e invitarlos a pensar, tiene que ver con pensar que la heteronormatividad regula las relaciones y las vidas y el sistema en el que nos movemos. Pensar a la heterosexualidad obligatoria como una institución política que otorga privilegios y que está formando parte del contrato social de este sistema, que junto con ser capitalista, que lo miramos, lo analizamos y hacemos cosas para transformarlo, pensando que es capitalista y viviendo el capitalismo, no solamente pensándolo, también viviendo el patriarcado de este sistema, decimos que nos queda chico pensarlo por ahí y que hay que también incorporar esta consideración de la heteronormatividad como fungiendo en el contrato social mismo, dicen algunas teóricas. Nosotras venimos estudiando acerca de las identidades sexuales disidentes, sobre la presencia de maestras bisexuales, lesbianas en las escuelas, sobre los movimientos sexogenéricos que vienen produciendo y postulando cambios en la sociedad, hoy en particular con el debate sobre la ley de matrimonio de parejas del mismo sexo, pero que vienen instalando otras temáticas también. Y entonces, desde ahí, desde nuestras investigaciones y desde nuestro activismo, es que postulamos también esta jornada y que vamos a presentar algunos materiales que a nosotras nos parecen pueden servir para trabajar en las escuelas. Al menos es nuestra opinión, pensamos que podemos, después de ver algunos de ellos, conversar acerca de si ven que eso es posible o no. Decimos las escuelas, pero pensamos, por supuesto, a la pedagogía y a la educación en sentido amplio, entonces no estamos pensando solamente en la escuela como la institución formal, a lo mejor el Instituto de Formación Docente número 12, la escuela de títeres, sino también lugares donde se generen procesos educativos, más allá de la escuela en sí mismo. Y pensar que en general estos lugares, por esto que yo decía antes acerca de cómo la heteronormatividad como institución, un paréntesis, no estamos hablando, y vale la aclaración, nunca en contra de las personas heterosexuales. De lo que estamos hablando es de poder pensar que la heterosexualidad obligatoria es una institución política y nuestros contrincantes, en todo caso, no son las personas heterosexuales, ¿sí? En todo caso es una institución que regula formas de relacionarnos, ¿no? Que hace que, por ejemplo, si yo que soy docente, tengo, pareciera ser que tengo las mismas condiciones laborales que mis otras compañeras del instituto, y cuando a lo mejor tenga que pensar en tomarme una licencia para acompañar a mi compañera que puede estar enferma, no tengo el derecho a tomarme esa licencia. De eso estamos hablando cuando hablamos de privilegios. Estamos hablando de esta idea de la pregunta que nos sobreviene, porque efectivamente cuando tenemos una compañera o un compañero o un alumno en la escuela que dice que es gay y ante la pregunta de la profesora tiene necesidad de decirlo, yo le respondo que vos no necesitas decir que sos heterosexual, pero todo el tiempo lo estás diciendo. toda vez que contás que anoche fuiste al cine con tu pareja, que fuiste a cenar, que te viene a buscar tu marido, que mostrás la alianza que tenés. Todo el tiempo la heterosexualidad está puesta en circulación. Y ahí no hay, no se la nombra, porque ni siquiera pensamos nosotras, se la piensa como una sexualidad. ¿Sí? Es tan fuerte el efecto que tiene esa institución que pasa desapercibida incluso como una sexualidad.